Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar la película Placer Sangriento. Placer Sangriento es una película argentina de terror del año 1967, de 75 minutos de duración, filmada en blanco y negro y dirigida por Emilio Vieira. En una de sus primeras incursiones dentro del género terrorífico y protagonizado por Alberto Candeó, Gloria Prat, Eduardo Muñoz, Ricardo Bauleo, Mauricio de Ferraris, Susana Beltrán, Blanca Burgueño, Justín Martín, Walker Cliche, Carlos Pacheco, Miguel Ángel Olmos, Héctor Spinelli y otros. Además, Emilio Vieira hace un cameo como un periodista y Ricardo Valleo, tocando el piano, canta un bolero. Si bien no fue una gran película, tiene también su historia por el hecho. La producción fue de Orestes Truco, el guión lo preparó Emilio Vieira basado en un argumento de Antonio Rosso, la fotografía en blanco y negro fue responsabilidad de Aníbal González Paz y la música la compuso Víctor Buccino. Bueno, jóvenes hermosas aparecen muertas con pinchazos en los brazos en un pueblo de la costa, que no se identifica. Un actor, o el autor de los hechos, usa una máscara monstruosa y toca un órgano todas las noches. La policía viene siguiendo el caso hasta que finalmente el inspector abate al asesino serial. El filme de bajo presupuesto fue rodado en pocos días en Punta Ballena, en la República Oriental del Uruguay, donde se integró una serie de películas de cine latino preparados especialmente para el mercado estadounidense. Para este último, la compañía distribuidora, Geraldine Traitor, hizo, digamos, el doblaje al inglés y le agregó escenas de sexo, cuya filmación había ocasionado que tanto Vieira como Gloria Prat fueran arrestados y procesados, sin consecuencia alguna, por filmar escenas de desnudos que en realidad no son exuberantes en la película. Pero la prohibición existía por aquellos años. Precisamente, la película se estrenó una semana después del arresto y liberación de los implicados, el 22 de noviembre del año 1967, y en Estados Unidos fue exhibida con dos títulos diferentes: The Deadly Organ, el órgano mortal, y Fits of Flesh, puño de carne. Otro título alternativo fue La Mansión del Terror, Placer Sangriento. La pueden ver en internet, en un YouTube, buscándola por Placer Sangriento, 1967, y allí podrán analizar esta película que en su momento, nueva etapa de este tipo de cine, pero hoy día Placer Sangriento resultaría una película de carácter regular tipo clase B, con ciertas falencias, en parte deficiente actuación y hasta muy simple el argumento, de acuerdo a la evolución que ha sufrido el género terrorífico. Pero tiene su encanto en el hecho de que fue prácticamente uno de los primeros filmes de terror de esos años 60, después que años atrás Narciso Báñez Menta hizo sus obras maestras del terror tanto en el cine como en la televisión. Thank you. Placer sangriento fue el motivo de Memoria de Cine Argentino de hoy, a 55 años de su estreno, que se produjo el 22 de noviembre de 1967. Placer sangriento.